Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos mencionado que Satanás se fue a hacer guerra contra el remanente, con los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía, y ya hemos aclarado que esa profecía debe estar en la iglesia que se cree verdadera, y que guarde también el sábado, porque es parte de lo que son los mandamientos de Dios. Esos no han sido abolidos. Algunos argumentan que en la cruz esos mandamientos fueron abolidos. Qué extraño, porque ahí Cristo los ratificó y los discípulos los ratificaron. Y la observancia del sábado fue muy lejana incluso de la muerte de Cristo. Siguieron la iglesia cristiana adorando y reverenciando el sábado. Muy tardío empezó el mandamiento, o sea, observarse el domingo. Pero ahora, ¿qué hace Satanás ya que se fue a hacer guerra contra el remanente? ¿Cuáles son las estrategias de Satanás en relación a esto? ¿Qué es lo que hace para engañarnos? Porque nos va a engañar, pero no va a poner un engaño abierto para que... Correcto, creo que una de las cosas que hace se encuentra registrada allí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, los versos 13 y 14. 13, ¿no es cierto? Sí, dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, creo que siempre es bueno recordar que las imágenes que aparecen en el libro de Apocalipsis, cuando habla de bestia, son animales, y si yo te dijera que tú, cuando te veo, me imagino un león, a lo mejor tú te sentirías bien. Pero si te digo que eres una bestia. Bueno, tiene una connotación bastante fuerte ahora. Claro, la palabra bestia tiene una, como dice, una connotación negativa y fuerte. En cambio, cuando habla del león, la persona como que se siente como el rey de la selva. Arturo, sí, el rey de la selva, Arturo, corazón de león. Entonces, es algo diferente. Bueno, la Biblia me menciona animales que tienen ciertas características, y cuando habla de bestia es precisamente eso, un animal que tiene una característica, pero no es algo peyorativo, no es algo ofensivo, sino que se está recurriendo a ciertas características de ciertos animales, y además de eso, estos símbolos tienen la facilidad de que se recuerdan con facilidad, valga la redundancia, ¿eh? Entonces, por eso, y Satanás aquí dice que hace grandes señales y prodigios. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Debemos recordar que los milagros existen. Dios hace milagros hoy, pero nuestra fe no debe estar basada solamente en milagros. Hay quienes dicen, vengan esta noche a ver aquí, noche de milagros, y hacen milagros y milagros, pero Satanás puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? Si la fe de los israelitas se hubiese basado solamente en lo que vieron allí, lo que hacía, pero en este caso los milagros eran extraordinarios, los que vieron los israelitas allí cuando Moisés los sacó de la tierra. Pero hoy día debemos tener cuidado porque tenemos una advertencia además. Bueno, aquí estoy entendiendo el concepto de la bestia que tú hablabas allí, ¿no es cierto? Que incluso en el capítulo 19 dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estas dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Ese concepto de bestia que tú mencionas allí, ¿no es cierto?, es un poder que se está que está presente actualmente. Es un proceder, un poder, y como también un falso profeta, un poder que está haciendo engaños, y lamentablemente quienes no estén de parte de la verdad están en parte del engaño y quizás formen parte de ese falso profeta. pero dice que se van a tener un problema bastante serio, porque serán al final descubiertos, el engaño que están haciendo va a ser abierto a la vista de todas las personas y ellos serán echados a un lugar. Y fíjate que Pablo hace una advertencia muy, muy sublime, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él resplandor de su venida. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigiosos milagros mentirosos. ¿Qué te parece? La estrategia de Satanás es engañarnos y nos va a engañar con cosas que son visualmente muy, muy difíciles de lograr captar. Fíjate, desgraciadamente, nosotros tenemos la tendencia a creerle más a los ojos que a la mente, podríamos decirlo de alguna manera, porque recordemos quizás la mente, el razonamiento. Claro, debe tener. Ahora, recordemos que el Señor nos ha hecho advertencias. Y es muy fácil creer lo que yo veo, pero si yo lo vi, si esto era así. Pero no olvidemos, no olvidemos ni por un instante, que hay personas que tienen mucha habilidad en las manos y que hacen, entre comillas, magia. Hacen aparecer y desaparecer cosas. Delante de nosotros, nosotros lo estamos mirando y hacen desaparecer y aparecer cosas. Entonces, pero si yo lo vi, yo lo vi. Nosotros sabemos que eso es ligereza, es un truco. Nosotros sabemos, pero nos engaña igual. Ahora, si esas personas son capaces de hacer eso, dime tú, Satanás, que tiene poder y que además tiene la experiencia de siglos, ¿cuántas más cosas hará? Entonces tengo que tener cuidado por ahí. Yo tengo que estar bien cimentado en la palabra de Dios. Tengo que creer lo que Dios me dice. O si no, seré fácilmente engañado. Fíjate que Pablo es bien claro en este sentido, en relación a lo que estás conversando, porque él dice, y con todo engaño de iniquidad, ¿pero para quiénes? Para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ese engaño va a estar para ellos. Va a ser consumado en ellos el engaño. Van a creer que ese es Cristo, que ese es Dios, que viene a salvación. Incluso dice, se viste como ángel de luz. Va a hacer descender fuego del cielo. Imagínate. La Biblia describe algunas cosas como esta. Dice, aparecerá, ¿no es cierto?, como Cristo viniendo a la tierra. Pero y fíjate, allí hay características que... Claro, después que el Señor nos dijo, mira, si se presenta en el desierto, no vayas. Si está en el aposento, no vayas. Porque vendrán muchos en mi nombre, habrán falsos Cristos. Él nos dijo específicamente lo que va a ocurrir. Y estoy seguro que si en este momento descendiera Cristo... con esas características, si se dijera que Cristo está en el desierto, o que está en la ciudad, o que llegó de alguna forma milagrosa, llegó a Santiago de Chile, por ejemplo, serían muchos los medios que estarían allí, serían muchas las personas que asistirían a adorarlo ahí, a pesar de la advertencia que el Señor hizo. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, porque no han creído la verdad. Amables oyentes, vamos a dejar aquí nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Dos veces en Apocalipsis se hace un llamado a la sabiduría y al discernimiento espiritual para poder percibir y resistir la naturaleza engañosa de las actividades de Satanás en el tiempo del fin. ¿Qué tipo de sabiduría es esta? Según Santiago 1:5, ¿cómo podemos obtener esa sabiduría? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.